una mujer volvió de la tienda con este vestido muy costoso. Bueno, imagínense, el esposo estaba un poco indignado. Dice, pero ¿cómo? Dice, ¿compraste? ¿No me preguntaste de esto? ¿Cómo comprar algo así tan caro? Y la mujer dijo, el chamuco me hizo comprarlo. Y el marido dice, pero ya, dice, querida, ya has escuchado lo que dice el Señor en el Evangelio. Le hubieras dicho, vete detrás de mí, Satanás. Y la mujer dice, le dije, pero dijo que se miraba tan bien detrás como del frente, así que lo compré. Las tentaciones son generalmente engañosas, ¿eh? Son astutas, no son algo frontal, porque sabe el maligno y sabe a veces el tentador que el mejor modo de ganarnos no es por un ataque de frente, sino de un modo un poco engañoso, de modo que casi justifiquemos lo que uno está por hacer mal. Fíjense cómo hace el demonio con el Señor en este Evangelio al tentar, que nos muestra cómo nos va a tentar a nosotros también. No le dice, pues apártate del Padre, no le hagas más caso, maltrata a alguien, porque algo evidentemente malo, el Señor va a decir, pero eso, por supuesto, no lo voy a hacer. Pero trata de mostrarle, mira, esto no está tan mal después de todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué problema hay que comas algo después de tanta hambre, tanto ayuno? ¿O qué problema hay que la gente te siga porque tú tienes poder y autoridad de estos reinos? Y bueno, trata el demonio de engañarlo y atraerlo, apartarlo de la misión que el Padre le dio por un modo algo engañoso. Fíjese que la primera tentación es la de los panes. Básicamente, esta tentación sintetiza todas las tentaciones que tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano. Toda esa atracción hacia cosas que están unidas a la supervivencia. Pues necesito alimentarme, tengo que comer lo suficiente. Las tentaciones del tomar, de los placeres, del confort, de una casa, o la ropa y demás. Son cosas que evidentemente necesito. Sutilmente, la distorsión que el demonio quiere hacer en esta tentación es decirle al Señor, esto es lo que la gente realmente necesita. Si vienes en el nombre de Dios, esto es lo que tienes que traer a tu pueblo. Porque eso es lo que la gente está buscando. Necesitan trabajo, necesitan medicina, salud, comida. Es las cosas que todos necesitan. Entonces le dice, si quieres triunfar, eso es lo que tienes que predicar. De hecho, cuando el Señor en Juan capítulo 6 multiplica los panes y todos tienen que comer, ¿qué dicen? Ah, este es el profeta, vamos a hacerlo rey. Este es el que nos tiene que guiar. Y Jesucristo se escapa. En cambio, cuando habla del pan de vida un poco después, ¿qué pasa? Muchos lo abandonan. Es como que vuelve esta tentación. Como si el demonio le dijera, no te lo había dicho antes, que no te van a seguir si les hablas de otro reino. Dales cosas bien concretas. Dales un aumento de sueldo, dales el plan de salud, ¿no? Y ahí te van a escuchar. Fíjese la respuesta del Señor, que dice, no es cierto que hace falta el pan, pero dice, pero no solamente de pan vive el hombre. Hay una sed más profunda en el corazón humano, una sed de Dios. Y esto es lo que yo he venido a cumplir. He venido a saciar esa sed que aunque uno tenga todas las cosas materiales del planeta, no hay algo en el corazón que falta. Y a eso he venido. Por eso qué importante que como católicos, como iglesia, como discípulos de Jesús, no olvidemos que esa sed está. Para nosotros y también para los demás. Tú puedes darle a tu hijo muchas cosas materiales, pero hay otra sed más profunda, de sentido, de verdad, de bien, de buscar a Dios en la vida. La segunda tentación es el esplendor de todos los reinos, todas estas cosas que brillan en el mundo. Y ya no son cosas necesarias para la vida. No hacen falta cosas lujosas, viajes, iPads y autos caros, y no hace falta estas cosas para mí, pero son cosas que atraen. Mira estos edificios, mira estas calles, mira esta belleza, mira estos aviones, mira estos yates, mira todo este esplendor, todo este comercio, ¿no? ¿Tú no quieres vivir en un lugar así? Claro que atrae todo esto. Y uno dice, bueno, no lo necesito, podría vivir sin esto, pero pues qué insulsa sería la vida sin estas cosas. Viviríamos como monjes ahí en una celda, ¿no? Qué insulsa parecería la vida. El problema con esto, hermanos, no es que sean cosas malas a veces, las riquezas, las cosas hermosas, las cosas buenas, los avances tecnológicos. El problema está que poco a poco pueden ir como ganando el corazón. Yo por mucho tiempo viví como con la única meta en la vida que tenía en el corazón era como triunfar, tener más cosas materialmente, tener éxito. Y lo que descubrí es que uno termina con el corazón como seco y vacío. Cuando uno pone toda la meta de su vida en ese éxito material, es como que al fin y al cabo termina diciendo, y esto era todo, y ya, nada más. Pienso que nadie que avanza en su vida mira para atrás en la vida y dice, ojalá hubiera tenido una televisión mejor. Ojalá hubiera, cuando uno está por pasar, ¿no?, mira para atrás en su vida lo que ha hecho y dice, ojalá hubiera tenido un carro mejor, ¿no? Pienso que hay algo más que ninguna de estas cosas grandes, por buenas que sean, van a saciar. Y la respuesta del Señor justamente es esto, es decir, ningún ídolo, ninguna cosa de este mundo puede reemplazar el lugar del Padre. Al Señor solo adorarás y solo a Él rendirás culto. No hay que dar culto ni al dinero, ni al demonio, ni al alcohol, ni a la diversión, porque solo Él es Dios. La tercera tentación, esta de tírate de aquí abajo del templo, es interesante, dice, es como una distorsión de la relación con Dios. Es como entender mal la relación con el Padre, es como desfigurarla. Primero, es como asumir una actitud básica de desconfiar de Dios. Es como el demonio le dice a Jesucristo, tienes que desconfiar de que el Padre realmente se ocupa de ti. Como tienes que decirle, si tú eres mi Padre, demuéstramelo. Me voy a tirar de aquí, tú tienes que rescatarme. Si me voy a meter en esta situación difícil y tú tienes que hacer algo para ayudarme. Como si realmente me amas, demuéstrame que es así. Si realmente me quieres, quítame de esta tentación. No me hagas pasar por esta prueba. Y si no, es que no me amas. Fíjense que es como comenzar por un punto de desconfianza, como poner a prueba ese amor de Dios, si es verdad. Pero además hay una cosa más en esta tentación, que en el fondo el demonio le está diciendo, como nos dice a nosotros luego también, es todo se centra en ti. No es si Dios quiere algo para tu familia, para esta ciudad, para... No, es como que todo está centrado alrededor de tu mundo, de lo que tú quieras del Padre, si Él te presta atención o no, de tus necesidades, de tus deseos. En el fondo lo que el demonio quiere hacer es como hacernos más egoístas, más como centrado todo en mis propias cosas. Fíjense que la vida de Cristo entera es como un rechazar esa actitud. Jesucristo dice, Mateo 20:20, yo no he venido a ser servido, vine a servir. Dice en la carta de Hebreos, dice, he venido a hacer, oh Dios, tu voluntad. Eso es lo que viene a hacer el Mesías. Dice en Juan 17, yo te he glorificado, Padre. Yo te he vivido para glorificarte, Padre mío. O sea, Jesucristo vivió muy opuesto a esa actitud egoísta, de que todo se centra en mí. Algunas cosas prácticas, ¿cómo podemos hacer para luchar contra las tentaciones? ¿Qué hay que hacer para luchar contra esa voz del tentador? Que a veces viene del maligno, a veces viene del propio corazón, que está ya un poco dañado, herido, desordenado en cosas, ¿no? Lo primero que les propongo hacer para luchar es, hay que mirar a veces más ampliamente. Muchas tentaciones es como que nos encierran y estrechan la mirada. Por ejemplo, muchas, la pereza, por ejemplo, la flojera. Pues ahora no tengo ganas de hacer esto, no me dan ganas. Bueno, pero a veces hay que mirar más ampliamente lo que se gana con, mira, pero si ahora me aplico en hacer mis tareas o mi trabajo o llamar a tal persona en la familia, eso después me voy a sentir más con paz de haber hecho esto. O el enojo, la ira, la impaciencia, a veces también, que ahora no me quiero soportar que estén gritando, que hagan esto. Y bueno, pero a veces hay que mirar más ampliamente. Si pierdo la paciencia, después me siento peor de todo lo que pasa. Jesucristo también podía haber dicho, puedo tomar todos estos reinos, buscar mi poder, pero ¿qué pasaría con Simón y Andrés y Juan y Tomás y María Magdalena y Marta y Lázaro? Y ti y tú y tú, ¿qué sería de cada uno de mis hijos? Diría Jesucristo. Él miraría más ampliamente. Entonces, en el momento de tentación, piensa esto. ¿Qué es lo que no tengo que centrarme solo en la voz de en lo que me tienta, sino mirar luego las consecuencias y cómo uno se siente después. Segunda cosa, hay que desenmascarar las mentiras que hay detrás de la tentación con la fe. A veces hay como una mentira metida en la tentación, que es como que esa voz me dice, mira, si tú no te impones aquí por la fuerza, es como después no te van a respetar. O si perdono, si cedo en esto, pues es como que soy un perdedor, un loser, ¿no? Es como que me doy por vencido. Es como que el tentador quiere hacerme ver como que esto me va a hacer quedar mal si sigo el camino de Cristo. Y les propongo, para combatir esa tentación, crecer más en conexión con Jesús, en la relación con Él. Cuando yo estoy más cerca de Cristo, es como que creo menos esas mentiras. Y el tentador me dice, mira, el Señor no se preocupa por ti. Tú vas a decir, pero yo lo conozco al Señor, hablo con Él cada día, ¿cómo no sé? Yo sé que Él se ocupa de mí. No me vengas a mentir de esto. Sé que eso no es verdad. Por eso al final de la misa vamos a repartir hoy unos libros que son Redescubrir a Jesús. Hay en español para el que quiera y también hay en inglés, si alguno quiere, en inglés. Es un libro que tiene ejercicios para cada día, para hacer un momento de oración, para redescubrir a Jesús. Y pienso que este camino es muy importante porque ese redescubrir a Cristo es lo que me permite desenmascarar las mentiras que hay en la tentación. Tercera cosa, y concluyo con esto. Hay que usar nuestras energías en cosas positivas. Es decir, uno tiene talentos, fuerzas, ¿no?, en el corazón que tiene que emplear bien, porque si no las usa bien, viene el tentador y las quiere usar para su propio mal. Si yo estoy en flojera, tirado en el couch, ¿no?, tirado en la cama, no tengo nada que hacer, pues estoy ahí, no sé a dónde ir, que ahí me van a venir 1500 tentaciones. Si en cambio yo tengo, hoy, esta tarde voy a visitar a mi primo, mañana voy a orar, vamos a rezar el rosario en familia, tal otro día vamos a jugar básquetbol y así. Me mantengo ocupado, busco hacer cosas buenas. Es mucho más difícil que la tentación me agarre tan fácil. Utilizar las energías en cosas buenas. Entonces, mirar más ampliamente, no quedarme en aquello que me tiento, me molesta o me cuesta. Segunda cosa, desenmascarar las mentiras que hay detrás de la tentación. Generalmente la tentación involucra una mentira que yo puedo desenmascarar cuando conecto más con Jesús. Tercera cosa, usar las energías de un modo positivo. Pidamos esa fuerza al Señor en este momento para vencer la tentación. Señor Jesús, danos fuerza, danos tu gracia para luchar contra las tentaciones, especialmente las que tú sabes, Señor, que más me cuestan vencer. Ayúdame a reconocer esa voz interior por lo que realmente es y desenmascararla. Te pido, Señor, que me protejas especialmente del miedo, de las dudas, de la desconfianza de ti. En tu nombre, Señor, declaro tu autoridad sobre toda voz del tentador, sobre toda adicción, sobre toda cadena que me ata, sobre todo miedo. Creo que tú estás conmigo, Señor, que en tu nombre puedo vencer esas voces que me tientan y apartan de ti. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.